La maquinaria que necesitas para realizar reformas, limpieza o jardinería, ahora la tienes más cerca, en el polígono Arza de Llodio, en Carqui. Alquilamos maquinaria para obras y reformas, limpieza y mantenimiento. Todo lo que necesitas lo tenemos en Carqui. Alquiler, venta y servicio de transporte en Sodupe, polígono Padura y en Llodio. En Gardea, polígono Arza, en Carqui. Alquilamos soluciones, vendemos servicios. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes del ave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana y no cerramos en agosto. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aprovechen la mañana si les gusta el sol, porque parece que pues a partir de la tarde bien llegan las nubes y nos van a acompañar prácticamente durante toda la semana, con algún chubasco, con alguna lluvia, sabemos si mucho o poco. Pero algo parece que va a caer. Las temperaturas, eso sí, van a bajar bastante. El jueves las máximas entre los 16-17 grados. Vamos a hablar de fiestas esta mañana porque en Orozco ya lo preparan todo para comenzar las de San Antolín este fin de semana. También el centro extremeño, que está preparando el programa festivo de la Virgen de Guadalupe para los días 6 al 9 de septiembre. Y además hablaremos de otras cosas también, otras cuestiones relacionadas con la actualidad de nuestra comarca. Las 12 y 10 y bueno, pues ayer teníamos la oportunidad de hablar con otros grupos, hoy lo vamos a hacer en referencia a lo acontecido en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Llodio con el grupo OMIA, y tenemos al otro lado de la línea del teléfono a Nerea González, que es su portavoz y la que vamos a hacer unas preguntas sobre precisamente las suyas, las preguntas que hizo ella en el último pleno celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Llodio. Entre otras cuestiones, dijo que salían olores de la planta de que recoge los residuos, la central de residuos de la recogida neumática de Llodio. Veremos a ver qué nos cuenta. Nerea, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, pero eso entre otras cuestiones, porque comenzó usted preguntando sobre el asunto, el tema del aparcamiento, la urbanización Isasi, que parece que no se termina de resolver, un problema que no es nuevo, ¿no? No, yo por lo menos yo ya lo había oído de antes, y realmente en la primera asamblea que tuvimos nosotros como concejales ya en la nueva legislatura en noviembre ya se planteó. Se volvió a retomar el tema en la asamblea de junio y pensaba que igual había ya algún planteamiento por parte del equipo de gobierno para un tema que realmente yo creo que pues, simplemente sentarse y solucionarlo no me parece tan difícil solucionar un problema de ese calibre. Sí, para los vecinos es importante, porque para los vecinos es muy importante, tienen coches aparcados encima de la acera y las dos calles son de bidireccionales, entonces para los vecinos es importante y piensan que va a ocurrir ahí algo y piensan que hasta que no ocurra nada no se va a tomar cartas en el asunto. Entonces realmente creo que estos temas que aparentemente y a priori son fáciles de solucionar, tendrían que ser abordados cuanto antes por el equipo de gobierno, y me sorprendí cuando todavía no tenían nada al respecto. Uh-huh. ¿Hay la solución que viene por hacer calles de dirección única, o cuál es el? Porque las calles son estrechas, claro. Sí, las calles son estrechas, pero bueno, se estrechan más por los coches que están aparcados encima de las aceras, y realmente que hace que no, a ver, los peatones tengan que salir a la calzada y los coches pues se topen con los peatones en la misma carretera. Sí, una posibilidad que barajaron varios vecinos era que una calle fuera en una dirección y la otra fuera en la otra, una de salida y otra de entrada. Era una de las soluciones, pero ellos también se quejan mucho de que los municipales por allí no pasan ni se fijan en aquella zona. El equipo de gobierno sí que ha dicho que a ese respecto sí que nos dijo que sí que había dado notificación al jefe de la policía municipal para que se pasaran por allí más a menudo. No sé hasta qué punto se está tomando este tema, pero bueno, la respuesta por parte del equipo de gobierno es que iban a pedir un informe al jefe de policía municipal y que con ellos se iban a sentar a hablar con los vecinos para ver qué solución sería la más oportuna. Espero que hayamos podido poner una piedrita para que esto se vaya solucionando poco a poco. Uh-huh. Bueno, pues sobre una parte, y luego hablaron, todos hablaron de los huertos ecológicos. Bueno, la idea no es mala, yo creo que es buena, ¿no? Pero no sé si todos ustedes están de acuerdo en la forma, la fórmula, o cuál es, dónde está o radica el problema. El problema no son los huertos ecológicos, porque los huertos ecológicos yo creo que es una buena opción, es decir, yo creo que muchos vecinos de la audio van a estar interesados en ellos. El gran problema viene cuando las cosas se hacen un poco sin información, es decir, parece que se está tapando algo, no sé realmente por qué. Ya hablamos en la anterior comisión de la Agencia de Desarrollo Local sobre el tema, pero no, al parecer no estaba avanzado, cuando resulta que el proyecto que teníamos encima, el inicio del proyecto que teníamos encima de la mesa parecía de abril. Ya se había preguntado también en una asamblea de barrios, yo ya lo comenté en otro pleno también, que me parecía un poco, bueno, que me había parecido raro que los que habían estado allí, porque ya ha habido unas excavadoras allí trabajando por el mes de mayo, y vecinos ya de la zona, porque estamos hablando de una parcela que hay por encima, lo que era el campo adjunto, creo que llaman Ayacuri, la parte de arriba, ya han estado trabajando por allí unas excavadoras. Entonces ya vecinos de la zona ya se preocuparon de preguntar en la anterior asamblea de barrio, y los trabajadores de las excavadoras ya decían ellos mismos que iban a haber huertas ecológicas, cuando realmente ni los mismos concejales que estamos en el ayuntamiento teníamos esa información. Realmente yo creo que aquí el único problema, yo creo, por lo menos por nuestra parte, y creo que por parte del resto de los grupos, creo que es unánime, es la falta de información. ¿A quién van a ir dirigidos? ¿Esos cursos de formación quién los van a dar? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cuántos huertos han planificado que pueden entrar? Hay muchas incógnitas que no se han hablado, y realmente la modificación de créditos que hubo ayer era para la contratación ya. Entonces, yo creo que todos esos puntos tendrían que haber estado por adelantado y no hacer luego esta partida. No estamos en contra, entonces no nos hemos posicionado en contra, porque creemos que esto tiene que ir para adelante y es beneficioso para los vecinos del audio, pero hombre, que creo que las cosas se pueden hacer de otra forma. Bueno, o sea, que ustedes en definitiva piden más información, o que se les informe antes de que se enteren los vecinos. Bueno, no es que se enteren antes, a la misma vez por lo menos, o que por lo menos se facilite la información de lo que se va a hacer, porque realmente en la asamblea de barrio se comunicó que ahí se estaban planteando varias opciones y que una era los huertos ecológicos, pero realmente luego en la comisión de julio que tuvimos de la Agencia de Desarrollo Local, que es el que lleva el tema, realmente venían planteando este tema de más atrás, es decir, porque había algún documento que era hasta de abril. Entonces yo creo que es un poco falta de información, o no querer dar información. No entiendo por qué en este respecto parece que se está actuando con tanto secretismo. Bueno, y en el asunto de los de la central de residuos, que dice que está, dijo usted que estaban saliendo olores, que había algún, no sé, si había alguna queja o simplemente que ustedes han percibido ese problema, exactamente, ¿qué pasa ahí? Pues yo soy, bueno, yo no soy vecina de la zona, pero paso por allí regularmente. No he necesitado que ningún vecino me venga a decir nada, porque yo creo que todos los vecinos que pasamos por allí o los vecinos que hacen uso del ambulatorio, es que realmente tenemos el centro de salud del Audio y lo tenemos al lado, se han podido dar cuenta que realmente este año, realmente el hedor que sale de la central de residuos algunos días es insoportable. Es decir, yo creo que da una gran circunferencia alrededor de ella y creo que otros años no ha pasado lo mismo, no hemos tenido ese problema. Y yo creo que tiene que haber alguna explicación. Tampoco entiendo, es que esto me parece, no sé, parece que es una tónica que últimamente lleva el equipo de gobierno, que yo lo pregunté en el pleno pasado, no se me ha dado ninguna respuesta desde el pleno pasado hasta este, lo he vuelto a preguntar este pleno, espero tener respuesta algún día. Pero parece que últimamente no se quieren dar respuestas a los problemas que hay en el pueblo. Yo creo que hay que solucionar los problemas lo antes posible. Entiendo que este es un mes de vacaciones. Si hubiera entendido que me hubieran dicho que el técnico estaba de vacaciones y no me ha podido hacer el informe o no me ha podido dar una respuesta, pero realmente eso no se me respondió. Se me respondió que se iba a pedir un informe al técnico competente en la materia, es decir, la misma respuesta exactamente que se me había dado en el pleno anterior. No quiero buscar explicaciones a esta situación, pero creo que todos nos estamos dando cuenta que últimamente la información no es tan fluida por parte del equipo de gobierno y no sabemos cuáles son realmente las razones. Bueno, pues Omia, que pide más información al equipo de gobierno sobre las actuaciones futuras, ¿no? Antes de que se lleven a cabo. Sí. Bueno, pues Nerea, creo que más o menos ha sido un resumen de todas las preguntas que realizó en el pleno de lunes. Sí. Muy bien, pues Nerea González, portavoz del grupo Omia, el Ayuntamiento de Laudio, gracias por atendernos esta mañana de martes. Qué ricasco. Qué ricasco, Suri. Agur. Bueno, y fiestas, vamos a hablar de las de Orozco que comienzan ya este fin de semana. También nos envían desde Sojo que los días 30 y 31, en esta localidad ayalesa de Sojo, celebra sus fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, con mucha actividad y muy ingeniosos. Bueno, han llenado el programa de los dos días de muchas actividades, una de ellas que además nos llama mucho la atención, que es un concurso que se llama El Conquisojo. Ganar una icurriña y conseguir un equipo de seis amigas y ganar un premio de 200 euros en la final individual. Vamos a ver si alguien nos explica de qué va esto del Conquisojo. En las fiestas de Sojo, los días 30 y 31 de agosto. También les comentaba antes que el centro extremeño celebra las de la Virgen de Guadalupe los días entre los días 6 al 9 de septiembre, con un programa de fiestas que luego les detallaremos. Y enseguida vamos hasta Orozco, pero antes vamos a preguntar, como hemos preguntado y seguiremos preguntando a los personas o grupos que han participado en las fiestas del audio, cómo han ido las cosas. Por ejemplo, no sabemos cómo les fue el último fin de semana a los aficionados a los toros. El buen tiempo, desde luego, sí les acompañó. No sé si el resto, si el espectáculo dio o no dio el resultado que a los aficionados y aficionadas les apetecía. Vamos a ver. Dentro de la ronda que estamos haciendo de cómo ha resultado los enroques de este 2012, pues vamos a ver cuál es su parecer de Félix Urquijo, que es el presidente del Club Taurino Mazantini, que vimos, bueno, por lo menos el último fin de semana, el sábado y el domingo, pues el tiempo acompañó y parece que también los ganados, los toreros, en fin, sábado un poco flojo la cosa, pero bueno, el domingo pues la plaza prácticamente llena. ¿Qué tal, Félix? Hola, Egunon, muy buenos días. La verdad es que es difícil y complicado, y sobre todo teniendo Bilbao al lado, que es una competencia. Bueno, Iván Fandiño, que toreaba el sábado, claro. No, y sobre todo lo de Iván Fandiño, porque si no, pues hombre, no es tan, es competencia, lógicamente. Pero con Iván Fandiño, pues lógicamente todos los aficionados de los alrededores, de los pueblos de alrededor, pues se fueron a Bilbao. Incluso los de Bilbao, que en otras ocasiones pues vienen a Llodio, pues lógicamente no lo hicieron. Ya de por sí, pues la feria de Bilbao pues te resta afluencia de público, ¿no? Pero máximo cuando trae Iván Fandiño, que por cierto pues estuvo bien. Lo que pasa es que no la acompañó al ganado en esta ocasión. Bueno. Y bueno, y hablando de Llodio, decir que el sábado, día de Morcilla, se lidió una novillada de Lorenzo Rodríguez Espioja, que debutaba en Llodio y que no pudo tener un debut mejor, porque salieron cuatro novillos extraordinarios, los cuatro embistiendo, sobre todo los tres primeros, vamos, muy bien, muy bien, y un cuarto también bueno, pero los tres primeros extraordinarios. Entonces no pudo tener mejor debut. Y contamos con dos novilleros que, como decíamos, estaban muy puestos y que nos dieron una gran tarde. Tanto José Garrido como Filiberto Martínez. José Garrido de la Escuela de Badajoz, que por cierto, el domingo toreaba la final de las escuelas del certamen de la Diputación de Badajoz y cortó tres orejas y ganó el certamen. Certamen que se presenta, certamen que gana. Y Filiberto Martínez, pues estuvo también muy bien. Fue el único que cortó una oreja, porque tanto Garrido como él pues fallaron con la espada. Bien, estos chavales pues están empezando y la espada es la verdadera cruz para ellos, ¿no? Y no tuvieron suerte con la espada, pero tanto Filiberto como Garrido pues dieron una dimensión de toreo muy importante, y se ve que están ya para debutar con caballos, sobre todo Garrido, que me imagino que lo hará, si no es a finales de esta temporada, a principios de la otra. Total, que el público el sábado se lo pasó muy bien y salió muy contento. O sea que la novillada de Montalvo del día de la cofradía pues también fue muy buena y muy muy fuerte, extraordinariamente presentada. Todo el mundo se quedó, bueno, pues maravillado de la presentación de esa ganadería. Bueno, yo creo que nos pasamos un poco, porque el ganadero, pese a que le decimos que los mantenga un poco, pues se conoce que tiene mucho dinero y les da mucho de comer. Y vinieron más fuertes de lo que nosotros pensábamos. Miguel Ángel Silva, pues no estuvo a la altura esperábamos más de Miguel Ángel Silva. Y bueno, pues entre que le costó matar el primero, no lo mató bien, y luego en el segundo pues fue cogido al final a la entrada de matar, pues no cortó ninguna oreja y no estuvo a la altura de la novillada. Pero sí lo estuvo Juan de Castilla, que cortó tres orejas, salió a hombros. En el primero cortó una oreja y en el segundo un ovillo precioso, un chorreado en verdugo, largo, alto, con cara, se emplazó en la... además tenía la cabeza muy alta. Vamos, abultaba mucha plaza, abultaba mucho en la plaza. Y cortó tres orejas, estuvo muy bien, muy decidido. Y bueno, pues la gente salió también muy contenta. Es decir, que tanto sábado como domingo pues salieron bien las dos novilladas, digamos. Bueno, y ahora a pensar en a quién se le da el premio, claro. Supongo que lo tenéis casi claro. Pues, pero bueno, de momento secreto. Pues sí, pero bueno, nos reuniremos el miércoles seguramente para ver quién se le da el premio. Es decir, que este año pues por el tema económico, por la crisis, pues tuvimos que... Se ha retirado el premio del ayuntamiento tanto del capote como el premio metálico de los 600 euros. Entonces se darán en los premios de la cuadrilla Racataplá y del Cutreiro Mazantini. ¿Cuándo será eso? Bueno, en la comida anual que se celebrará a finales de noviembre, en la comida anual del club, que todavía no está decidida la fecha, pero será a finales de, de noviembre. Bueno, pues nada, a pensar en nuevas actividades. Vosotros no paráis, durante todo el año tenéis alguna actividad, así que, bueno, pues a la siguiente, ¿no? Sí, la siguiente es el concurso de relato taurino, luego ya la comida anual, bueno, la semana cultural, que será en noviembre, la comida anual, y bueno, pues luego ya empezaremos eso para este año, y luego ya lo que veamos para el año que viene, que más o menos pues serán las mismas actividades. Sí, sí, los preparativos para el año próximo, que siempre se inician ya con la temporada, ¿no? Hacéis viajes también por ahí para ver ganaderías, en fin, sí, que no paráis. La primera, normalmente, últimamente estamos haciendo, damos una conferencia allí sobre el mes de marzo, con alguna persona relevante del mundo del toro, y luego ya en abril, a finales de abril, coincidiendo más o menos con el 1 de mayo y San Prudencio, con ese puente, pues ahí nos vamos 4 o 5 días de excursión, uh-huh, a ver ganaderías, a ver algún festejo taurino y demás. Bueno, pues nada, que en fin, suerte para todos los aficionados y aficionadas que la han tenido con este festejo de Llodio. Y nada, Félix, te agradecemos que nos hayas acompañado los minutos esta mañana. Gracias a vosotros, como siempre. Buenos días. Abur. Comienzan las fiestas y están ya pues con todo listo y preparado, porque este es fin de semana precisamente. Estarán mirando a ver qué tiempo va a hacer, si va a continuar este agosto que todo lo agosta o qué va a pasar. Yo soy San Pedro, egunon. Aparceli, egunon. Bueno, ya está todo listo, ¿no? Bueno, todavía siempre queda algún fleco, ¿no? Alguna pequeña cosilla, pero bueno, lo más gordo obviamente pues está atado hace tiempo. Bueno, suena por ahí que hay algún recorte que otro. Sí, hombre, creo que no es novedad lo de los recortes y menos en las fiestas. Nuestra pretensión ya, y así lo pusimos en los presupuestos, es hacer las fiestas pues prácticamente con un 20% menos que estos años precedentes. Y así lo hemos ido ajustando hasta que pues la noticia de la subida del IVA pues del señor Rajoy pues nos mete en las fiestas, que casi todo es cultura, pues nos mete un incremento del IVA del 8 al 21. Así que tenemos pues un montón menos de presupuesto para las fiestas. Al final teníamos contratadas una serie de grupos y una serie de verbenas y pues ha habido que cancelarlas en julio, en cuanto nos enteramos de la noticia, pues porque pues nos íbamos a pasar el presupuesto. Y pues con todo ese desgaste que tiene de llamar a las empresas, a decirles, oye, lo siento mucho, no llegamos con el presupuesto, cancelamos este concierto y tiene que contratar otros. Pues, lógicamente, pues no les gusta. A los grupos no les ha gustado eso porque ya ellos obviamente han tenido que decir que no a otros pueblos y bueno, pero así es como está la cosa, así es como está la economía y así es como está la actualidad hoy en día, ¿no? Uh-huh. Con el tema de los presupuestos para fiestas. ¿Esto quiere decir que se suprimen conciertos o se ha cambiado uno por otro? No, se abaratan conciertos. Uh-huh. Se busca dentro de los grupos, dentro de las preferencias que había en las comisiones de fiestas, pues se ha tratado de buscar a ver este sí, pues porque traen mucha gente y al final pues tienes que hacer el esfuerzo, pues porque son los días buenos para que la gente, los locales de Orozco, la hostelería, pues haga, digamos, negocio. Pero hay otros grupos que hemos tenido que renegociar con ellos y otros cambiarlos, simplemente, o sea, anular algunos conciertos y pues hacer que vengan otros. Aparte de pues que ha habido cosas en el programa de fiestas con respecto a otros años, pues que ha habido que quitar también. Uh-huh. Se cae algún clásico, porque yo creo que todos los años estaba, no recuerdo si era Egan o era... No, José Luis Anaya. José Luis Anaya, sí. El clásico es José Luis Anaya, y José Luis Anaya sigue. José Luis Anaya, sabemos, sí. Es como si tuviese un abono en Orozco, porque no solo está en Zubior, sino que está en algunos otros barrios. Y bueno, José Luis Anaya no es de los caros, es de los que gustan. Y ese se mantiene. También se mantiene El sábado, pues a pesar de que no es de los más baratos, se mantiene la verbena de Ollambega, pues porque es una verbena que trae muchísima gente. Ya lo vimos el año pasado que estuvieron aquí, en el que pues bueno, pues la verbena está a tope, y hoy en día ver una verbena que está a tope, pues se agradece, porque en cuántos sitios se ve que está tocando la verbena, está tocando para los niños, como que dice, ¿no? Está bien, ambientan, pero lo que interesa a las verbenas es que la gente participe y que la gente baile. ¿Y qué otros actos han caído del programa? Pues, por ejemplo, con respecto a otros años, este año no hay Idiprobac, se han quitado las Idiprobac, y, por ejemplo, se ha quitado también algo que gusta mucho, que son los partidos de pelota del día San Antonín por la mañana, que son de juveniles y de aficionados, que son en el frontón de la plaza. Lo que hemos hecho al final es, digamos, invertir un poquito más dinero en el partido de profesionales, contando con que se va a ser el viernes a la noche, contando con que la gente venga a ver ese partido, ¿no? Entonces, digamos que el dinero que destinábamos para dos partidos lo hemos concentrado todo en uno, traemos a figuras, pues esperando a que la gente vea, pues venga a ver a las figuras, a profesionales, a las figuras, porque por todo alrededor no ha habido, digamos, partidos decentes, ¿no?, de profesionales, y creemos que en Orozco pues lo vamos a traer. Bueno, son cinco días de fiesta, ¿no? 31, 1, 2, 3 y 4. Eso es, el 31 es el chupinazo, y el día 1 el día de los jubilados, el día 2 el día San Antolín, el 3 lunes día del niño, y luego el día 4 el día de ajos. Cae como perfecto, ¿no? Yo creo, al final tenemos los días contados, que son 5 siempre normalmente en Orozco, y nos cae bastante bien para eso. A partir del año que viene ya, pues nos costará más cuadrar lo de las fiestas y los días. No hable del año que viene, porque vaya a ver qué lo que pueda pasar, no sé, que si hay más recortes o estamos todos recortados ya como los recortadores. Sí, pues sí. Bueno, pues de momento fiestas en Orozco, con algún cambio, sí. Empiezan este viernes, y bueno, pues con los días tradicionales y los actos tradicionales, que eso no faltarán, ¿no? Supongo. No, pues ya te digo, si quieres hago un pequeño resumen de alguna de las cosas, sobre todo agradecer a toda la gente que está tomando parte en las comisiones de fiestas, pues que vienen a colaborar y a proponer. Al final, pues está bien que las fiestas las haga la gente del pueblo, y pues en ese aspecto pues la gente está colaborando y estamos contentos con ellos. Por supuesto, a las asociaciones que también pues hacen actos en fiestas, que organizan actos, pues hay algunos clásicos que si no fuese por ellos, pues perdería parte de la salsa de las fiestas, ¿no? Y bueno, por hacerte un pequeño resumen y contar algunas de las cosas más importantes, ¿no? Te voy a decir la más importante, no te voy a decir todo, pues me da pena dejar algunas cosas que organizan los grupos, dejarlos fuera. Pero bueno, pues decir que el viernes 31 va a haber el chupinazo, después tenemos unos versos y después tenemos ese partido de pelota, en el que pues viene el partido importante de profesionales que te decía, que es el que por el que hemos apostado, es Olaizola segundo, Iza contra Berasaluze octavo y Apraiz. Al final, pues Olaizola, Berasaluze son pues delanteros que le dan alegría a los cuadros de adelante, y bueno, pues creemos que el espectáculo va a estar asegurado. Y luego tenemos verbena. El día 1, el día de los jubilados, pues aparte de la mesa, la misa, la calejira con la fanfarria, pues tenemos danzas del grupo Viseta, tenemos el coloquio taurino y después deporte rural en la plaza. El deporte rural va a ser en la plaza. Después la tradicional comida de jubilados, y después a la tarde ya la novillada. Novilladas va a haber el día 1 y el día 2, y son las 2 a las 6:30 de la tarde. Después, pues unos bailables también, para ya que es el día de los jubilados, unos bailables con el grupo El 8 a las 8:30, y después ya tenemos concurso de Renchis que organiza Supelaur. El concierto, que es de los que ha habido que renegociar, ¿no?, con Sesatec y con Mandoilec, y la verbena con Ollan Vega. El día 2, al final te estoy contando todo el cartel, pero bueno, es que me da pena dejar a nadie fuera. El día 2 tenemos el concurso de Marmitaco. La tradicional calejira a la ermita de San Antolín, la misa, y después el concurso de garrafa. Este es una de las cosas que te decía, pues que por su tradición, al final si no lo organiza pues el grupo que se dedica pues a sacar del baúl de los recuerdos el tema de la garrafa, pues es algo que sería una pena perderlo en día de Orozco. Y es algo pues que llama mucho, pues el ver la curiosidad de un instrumento que tiene un montón de años, y ver cómo se hace el au y cómo se hace un granizado, pues con una cubeta y un poquito de hielo. Después tenemos otra vez el coloquio taurino, y después ya la entrega de premios de garrafa y marmitaco. Después la gasta asamblada, como el año pasado, pues ha organizado a las 5 de la tarde una bajada de chalupas, fue el río Altuve, después tenemos la novillada y verbena. Y luego ya el Día del Niño, los tradicionales parques infantiles, concurso de pintura. Este año, pues, Bildu organiza la comida para niños. Después habrá también otros juegos para niños y la tradicional chocolatada. Concurso de disfraces y bueno, la entrega de premios. Y luego a la tarde ya Machinchu organiza un teatro en la plaza. Y luego ya para el día 4, el Día de Ajos, pues tenemos pasacalles. Tenemos yocopoteo, después la comida popular, habrá un karaoke, después la comida popular, luego la final del yocopoteo y después verbena, como te he dicho, con José Lanayac. Y eso es todo el cartel. Uh-huh. Bueno, pues fiestas en Orozco, fiestas populares y bueno, pues nada, invitar a los foráneos a que se acerquen, ¿no?, al pueblo. Sí, evidentemente, sobre todo también nos parece importante que como el año pasado, organizamos un servicio de autobuses de vuelta. Nosotros que sabemos que pues las combinaciones no son buenas y bueno, pues para atraer al final a la gente y sobre todo pues la gente joven, que es la que hace más uso de este servicio, pues ponemos autobuses de manera ininterrumpida el sábado de 2 de la mañana a 6. Serán 6 servicios de autobuses. En cuanto se viene el autobús, va hasta Llodio, al final hasta la estación y vuelve otra vez. Al final el recorrido será de aproximadamente, si es como el año pasado, cada 45 minutos habrá un autobús para volver. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben. Si van a la fiesta, mejor en servicio público, si es que es posible. Y si conducen por Orozco, pues tienen que saber y conocer que hay unas limitaciones de velocidad a 50 kilómetros por hora y que de vez en cuando pues hay unos radares ahí, sí, que le ponen a uno unas multas. Bueno, yo no he tenido la experiencia, pero parece ser. Así que, pero no es por la multa, ¿no? Yo creo que es que hay que respetar las señales. Y sí, que por algo se ponen, ¿no? Es una pena que tengamos una carretera nueva hecha realmente hace poco, que parece que te incita a correr. Hay más rápido que lo ibas antes. Y sí. Si antes pasabas a 70, ahora te invita a ir más rápido y resulta que solo se puede ir a 50. Ya, pero bueno, al haber caseríos y zonas de peligro, lógico, pues. Es lógico lo de pues, el límite de velocidad. Bueno. Pero bueno, lo que hay que hacer luego es respetarlo. Y lo de los radares, pues sí, hay mucha gente que se ha pegado muchos sustos ya cuando ve la foto. Sí, son caras las fotos esas. Hombre, no van a ser caras. Joder. Bueno, pues nada, invitarles a que acudan a las fiestas de Orozco, pasarlo bien, no pasa, y bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad de vernos por ahí. Alcalde Josu San Pedro, Eskerrikasko. Eskerrikasko, seguías, Eli, venga, llevarte. Horrek uste zenuen zure azpian dena zegoela, baina ez dizut esan oraindik todoa salgai dudan ala ez. Zure azpian jauziko nintzela, baina ez dizut esan oraindik menperatu nauzun ala ez. Zela, eskuratzeko hain berge. Oiturak dozu gainditzen dena, diru edo indarra bide. Behar badan neurriak dut baina, ez nauzu nora indikan erre. Arroku zorrek, uste zenuen. Bueno, y en Orozco, una de las actividades festivas que resaltan en el programa de los anatolines, pues es el concurso de Parmitaco. Va por su décima edición y los premios son, la verdad es que son importantes, ¿eh? Para el primer clasificado y tienen pues 400 euros y chapela, y ahí hasta el décimo pues hay premios para todos. Víctor, hola, Buenaga, ¿qué tal? Eunon, pues bien, aquí estamos. Ahí preparando todo y los concursantes tienen que preparar las cazuelas y eso sí que es más complicado, ¿no? Llevarse el premio. Hombre, llevarse el premio... Porque hay mucho nivel, digo, en este tema, ¿eh? Hombre, claro que a nivel y mucho más en la zona. Y el sábado pasado, que hubo concurso de Marmitaco en Bilbao, pues estuvimos dejando los carteles anunciadores de cuál va a ser el concurso de Marmitaco en Orozco. Y la verdad que la gente pues los acogió de buen grado, ¿eh? Porque decía que bueno, que era un concurso donde la participación ellos esperaban que fuera alta. Ahora, otra cosa es domingo y bueno, pues veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y sí, lo que tiene las fiestas que no tienen una fecha, digamos, en la semana fijada, puede caer en domingo, en sábado o en viernes, en este caso le ha tocado el domingo. Sí, le ha tocado en domingo porque hablamos con los que organizan el concurso de Marmitaco de Orduña. Claro, entonces no íbamos a hacer en Orduña y en Orozco el sábado, pues no nos podíamos pisar los unos a los otros. Además, siendo vecinos, y en Orduña decidieron hacerlo el sábado y nos comunicaron y nosotros decidimos hacerlo el domingo. Ese es el motivo, si no, claro que lo hubiéramos hecho el sábado, donde hubiera habido más concurrencia de participantes, seguro, además. Sí, porque lo de Bilbao, bueno, es una, como se suele decir coloquialmente, una pasada la gente que participa. Bueno, ahí. Bueno, la verdad es que fue impresionante, ¿eh? Yo pocas veces he ido así a concursos gastronómicos, pero la verdad que me quedé impresionado de las personas, cómo están preparadas para participar en un concurso, cada uno con su carpita, y vamos, sus fuegos y todo, vamos, fue algo que me llamó poderosamente la atención. Sí, da una impresión ya de casi de profesionalización de los concursos, ¿eh? Porque va todo el mundo al máximo detalle. Hombre, van al máximo detalle porque saben que los premios económicos son sustanciosos, y más en este caso en Orozco, ¿no? Pues en Orozco se recibe una subvención del Ayuntamiento o de la Comisión de Fiestas de San Antolín de 1.250 euros para desarrollar el concurso de Marmitaco. Y la verdad que pues nos hemos ido en el presupuesto porque bueno, ha habido una persona en el pueblo de Orozco que ha aportado 1.000 euros al desarrollo de este concurso de Marmitaco. De su bolsillo ha dicho que bueno, que había que darle un poco más de proyección al concurso de Marmitaco, y el hombre pues comentando dijo, bueno, pues mira, para hacer un concurso de Marmitaco, si hace falta poner dinero por encima, cuenta que yo pongo ese dinero por encima y adelante con los faroles, porque creo que Orozco se merece tener un concurso de Marmitaco como tiene que ser. Bueno, un concurso que comenzará a las 9:30 de la mañana y se abrirá el lugar de, será el las cercanías o el pabellón junto a la escuela pública de Orozco. Ese va a ser el lugar, porque claro, a esa misma hora más o menos también se va a desarrollar un concurso de garrafa. El concurso de garrafa que se ha hecho en Orozco estos últimos años. Y claro, había que ubicarnos en algún lado y desde la Comisión de Fiestas de San Antolín nos dijeron a ver si no nos importaba instalarlos en el pabellón cubierto, y dijimos que no había ningún problema. Por lo tanto, nos parece que el lugar es idóneo para hacerlo. Bueno, menos mal que ahora ya todo el mundo cocina con butano, con propano, porque oye, aquello de, bueno, por ejemplo, como se hace en el audio, yo creo que ya los fuegos se van desapareciendo, los de madera. Pero los de leña, dice. Los de leña, sí. Sino sería un escándalo de humo. Ya lo creo, ya lo creo. Pero bueno, así se soporta, ¿no? Sobre todo cuando la concurrencia es muy grande, como es el caso de Bilbao, no nos podemos imaginar ahí todo lleno de fuegos con madera humeando por todo el centro de Bilbao, ¿no? Hombre, eso yo creo que desde las organizaciones lo que se intenta un poco es preservar ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, no vamos a montar aquí fuegos de leña porque esto puede ser, vamos, puede ser una humera, sí, total. Sí, desde luego. Entonces cada uno ya viene provisto de su bombonita de butano con sus fuegos y creo que es la única forma de desarrollar. Aparte es una cosa más limpia que el hacerlo con leña. Pero bueno, cada pueblo tiene su historia y su forma de trabajar y eso es respetable desde Orozco y desde Bilbao y desde cualquier otro sitio. Bueno, a ti que te gusta la cocina y que de esto sabes algo, que ¿dónde está el secreto de un buen marmitaco? Bueno, primero el buen producto, esto está clarísimo. Luego mucho cariño y bueno, pues un trabajo ahí en el fuego durante un rato, el necesario. Pero en fin, no sé si hay algo más. Bueno, dicen los entendidos, que yo no soy ningún entendido de esto, simplemente pues me gusta catar y ese tipo de cosas, pero dicen los entendidos que el secreto fundamental del marmitaco, aparte de tener una buena materia prima, que es el bonito, reside en el pochaje de la cebolla y de todos de esos ingredientes que tú le añades. Y me decía justamente esta mañana una persona que concursa que el verdadero secreto del marmitaco está en el fumé. Es decir, que dependiendo cómo realices el fumé, ese sabor va a tener el marmitaco. Sí. Y, o sea, pues sí, la verdad es que al fin y a la postre lo que verdaderamente le da sabor, claro, a un marmitaco o en otro tipo de concurso gastronómico, pues es esos ingredientes que tú le añades, y luego, claro, luego que el bonito sea de buena calidad, eso es importantísimo. Evidentemente. Bueno, pues comenzamos por pochar la cebolla y ahí es donde le introducimos pues nuestros detalles, esos que personal... Es muy importante, y cascar bien la patata. O sea, cascar, no cortar. No cortar, cascar la patata, según los entendidos, cascar la patata y que más o menos, pues el como me decía esta mañana, pues que el corte del bonito y el corte de la patata sean muy similares. Es decir, no puede haber una patata excesivamente grande y el bonito pues muy muy chiquitín. Que tengan más o menos una similitud a la hora de cocinar, porque la presentación es lo que primero te pega al ojo. Luego ya viene el sabor y ese tipo de cosas, pero que es todo un conjunto de cosas que no se pueden olvidar ni una ni otra, pero que el fumé y el cascar bien la patata, que es muy importante. Y la mayoría de la gente, supongo que no sé si se elaborará todo esto, antes se hacían pues en cazuelas de barro, en fin, no sé si ahora ya esto ya... Hoy ya se utiliza más el aluminio, para presentar. Las cazuelas de barro ya más o menos pues se utilizan a nivel de restaurante y así, pero para un concurso las personas ya vienen más ya práctico el aluminio. Sí, más práctico la cazuela de aluminio. Bueno, pues serán 10 los premiados, seguro que se lo merece quizás más, pero los premios llegarán para 10. Y recuerden que el primero se va a llevar 400 euros y la chapela, el segundo 350, el tercero 300, y de ahí irán bajando en categoría los premios, pero que no son nada desdeñables, luego hasta el décimo. Es que pues lo que nos ha ocurrido y la valoración que hemos hecho es que estos años pues hemos tenido alguna crítica por parte de algunos concursantes, de algunos locales, de que la cuantía de los premios pues era como muy pequeña y que muchas veces pues no se llegaba a compensar económicamente lo que verdaderamente cuesta el producto. Y de ahí ha venido pues esa preocupación, bueno, pues que las 10 mejores cazuelas, porque para todos no hay, en Bilbao tampoco ha habido para todos, o sea que la gente los concursantes se tendrán que esmerar en que su cazuela sea la seleccionada para optar a uno de los 10 premios. Bueno, pues eso será en Orozco el domingo, recuerden, 9:30 de la mañana, hay que presentar las cazuelas antes de las, o más o menos sobre la 1:30, que es una buena hora, para luego sentarse después a la mesa a comer. Bueno, ¿cada uno lo come en su casita o hay algún...? Bueno, hay algunas personas que ya deciden venir a pasar el día y para eso les tendrán ahí los típicos tablones con sus caballetes para que se sienten, coman y se pasen la mejor tarde posible, claro, sí, en Orozco. Sigan disfrutando de la fiesta, evidentemente. Y mucha suerte al jurado, claro, porque va a tener trabajo, ¿eh? Sí, sí, desde luego, lo del jurado, bueno, nunca... bueno, no sé, yo tampoco he probado esto de ser jurado, pero desde luego veo, y por algunos concursos que he visto, ¿no? Solamente de Barmitaco, que lo tienen muy difícil, y cada vez más, ¿no? El público, los concursantes se esmeran muchísimo. Se ve aquí, por ejemplo, en el audio, en los concursos que hace Racatapla, que, bueno, pues se esmeran tanto que es complicado y difícil dar el premio, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, la verdad es que quienes participan ya más o menos todos tienen un patrón a la hora de elaborar el marmitaco. Y claro, y el jurado tiene mucho trabajo para diferenciar una cazuela de otra y separar las 10 mejores cazuelas. Eso va a ser un trabajo arduo, por parte del jurado. Uh-huh. Va a ser un trabajo que van a tener que pensárselo más de una vez a la hora de separar qué cazuela es qué 10 cazuelas son las mejores para... Uh-huh. Para darles el premio y la chapela. Bueno, pues nada, Víctor, pues te dejamos ahí para que sigues con los preparativos y a ver si hay suerte, hay mucha concurrencia, mucha participación, que eso sí, estará más difícil además luego para el jurado, ¿no? Hay que dilucidar cuál es la cazuela ganadora. Sí, aparte que lo seguiremos en vivo, ¿eh? Lo seguiremos en vivo porque a mí también me llama mucho la atención el trabajo que tienen para poder decir, o sea, qué argumentos utilizan para diferenciar una cazuela de la otra. Eso es lo que más me llama la atención. Uh-huh. De todo, del concurso, es decir, bueno, esta sí por esto, esta no por esto, los baremos los tendrán que trabajar, porque claro, hemos quedado con el jurado sobre la una del mediodía, en donde estableceremos, o mejor dicho, establecerán... la presentación, o ellos valorarán cómo van a puntuar y cómo lo van a hacer para separar 10 cazuelas. Uh-huh, estupendo. Bueno, pues a ver si tenemos un ratito, nos pasamos por ahí a ver y a pasar un poco de envidia con esos olores que fin, pues, salen de esas cazuelas, de esos guisos que preparan los concursantes de los concursos, en este caso el de Marmitaco de Orozco. El domingo tienen la cita. Víctor Olabuenaga, es que ricasco. Suri. Agur. Agur, bai. Bueno, y de Orozco saltamos hasta Orduña, otro lugar, en este caso, de pueblo a ciudad, en la ciudad de Orduña. Ahí nos atiende Maite Durana, de la bodega de Chacolí, de la mansión del Chacolí de Orduña, que además pues participa en un estupendo mercado que este sábado les invitan además a que se acerquen, porque ahí venden todos las personas que en Orduña se dedican su tiempo laboral, pues a producir productos, por ejemplo, ecológicos, estupendos, además del chacolí, pues los venden ahí en Orduña. Maite, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, como tú has dicho, el sábado, que coincide primer sábado de mes, y como es habitual, todos los sábados principios de mes, Orduñako Zaporeak, la asociación que aglutina a los productores de Orduña, estarán con sus productos a las 10 de la mañana en el sitio habitual, que son en los hastiales de la aduana. Mm. Y allí pues llevarán, claro, sus productos estrellas, el pastel vasco, las trufas, las mermeladas ecológicas, los huevos ecológicos, los caracoles, los chacolís... Bueno, pues pan también, choripanes, pues bueno, todo lo que... verduras y hortalizas, pues todo lo que producimos en los que estamos y integramos la asociación Orduñako Zaporeak. Bueno, no falta el Txakoli, que tú lo has dicho precisamente, que lo producís vosotros, el Gure Aleginak, que estará ahí presente, ¿no? Sí, sí, Gure Aleginak, y estará presente, y también el tinto, Filosera, y bueno, pues ahí andamos trabajando en estos momentos también en el viñedo. Y estaremos en la, seguramente estaremos en la feria, como es habitual. Ahora que se menciona el viñedo, ¿qué tal cómo va este año con esto de la sequía? En fin, ¿no estaréis un poco quizás preocupados de la cosecha, no? Bueno, pues precisamente Orduña es una zona privilegiada y en cuanto al viñedo podemos estar tranquilos, va bien, igual un poco retrasadillo, pero yo creo que al final se suele homogenizar y bueno, la vendimia se programará más o menos como otros años. O sea, que no habrá un retraso por el tema de la sequía, sino que irá todo más o menos como se ha establecido ya. Sí, sí, como está establecido. Incluso, pues al no haber enfermedades también puede ser muy buena calidad, extraordinaria calidad. Bueno, no nos olvidemos además que este fin de semana celebran en Orduña la fiesta de la coronación, que fue precisamente creo el 2 de septiembre de iba a decir la fecha, pero no la tengo anotada y en la memoria no la recuerdo. Pero en fin, hace muchos años que fue la coronación y la celebran precisamente el 2 de septiembre, que hay muchas actividades que probablemente a alguno de ustedes les apetecerá acercarse a Orduña y además, pues saben, con el añadido del mercado de Orduña Cosa Poreac, que les ofrecen los mejores productos de la tierra y de los viñedos. Maite, pues muchísima suerte y pasarlo bien y a vender mucho. Pues es que ricasco. Es que ricasco. Vale. Agur. Agur. Agur. Agur. Solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes del ave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana y no cerramos en agosto. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. Tenemos 26 grados en el exterior, se esperan las nubes, por lo menos la tarde-noche, no se descarta alguna tormenta en puntos de montaña. Mañana parece que vamos a tener también nubes y claros, alguna gota que se va a escapar y el jueves y el viernes los días parece que apuntan a ser, que van a ser más húmedos, si bien no sabemos si va a caer mucha agua o poca. Algo parece que va a caer. Temperaturas, eso sí, a la baja. Llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Que pasen buen día. Hasta mañana. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede...